que provocarlo. ¿Cómo puedo guardar silencio siendo que soy un ser humano? ¿Cómo puedo guardar silencio siendo que soy un ser humano? Así como lo son todos para todo ser viviente. Ahí tenemos un mandato que se llama corazón, aunque él no ve ni oye, pero es mucho lo que siente. Tenemos un mandato que se llama corazón, aunque él no ve ni oye, pero es mucho lo que siente. Los ojos penetran la cosa bonita, el alma enseguida siente una pasión. Los ojos penetran las cosas bonitas y el alma enseguida siente una pasión.